no es para nosotros. Caramelo bombones, aguante. Aguante, aguante. Cine Arte presenta. Pedro trabaja en el cine vendiendo chocolatine y en su película el héroe y un final feliz. Pedro con conquista el oeste, viaja en un coche celeste y en su mundo esteroide, pero es feliz. El intervalo que llegó la parte triste, todo acaba cuando se enciende la luz. Pedro trabaja en el cine vendiendo chocolatine y en su película eres héroe de un final feliz. Pedro conquista el oeste, viaja en un coche celeste y en su mundo de celuloide, Pedro es feliz. El intervalo le dice que llegó la parte triste, todo acaba cuando se enciende la luz. Pedro trabaja en